Martes 16 de septiembre. A ti te lo digo, levántate. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon. Y dijo, «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Comentario al Evangelio por Fray Germán. La situación de la mujer a la que Jesús se dirige no podía ser más trágica. Viuda y con el único hijo, muerto. Es decir, una mujer que ya no tenía futuro, pues no tenía, como lo exigía la sociedad de entonces, ningún varón que la pudiera cuidar o ayudarle a gestionar la vida. Partiendo de la mirada, al verla, la reacción de Jesús ante ella es de compasión. Una compasión activa. Le dijo, «No llores». En Jesús esta frase asegura el compromiso de Dios de eliminar el motivo del llanto. «Felices los afligidos, porque serán consolados». Mateo 5. Este compromiso, este involucrarse, lleva a Jesús, a Dios, a tocar el ataúd, algo prohibido por la ley, y a invitar al joven muerto a levantarse y a vivir. Le devuelve el hijo a la madre, y así le devuelve el aliento vital, el consuelo, a los dos. Tocar y decir, gesto y palabra, conforman el modo en el que Dios se comunica con la humanidad y la renueva, la restaura. Ese modus operandi de Jesús se repite con cada ser humano, también con nosotros. Jesús nos ve, se nos acerca, toca nuestro corazón y nos habla en la intimidad. A ti te lo digo, levántate. Alcanza la medida de tu altura. No te arrastres ni estés encorvado. Camina erguido, con plena dignidad, la del hijo o hija de Dios que eres. Esta visita de Dios a la humanidad, esa visita de Jesús a nuestra vida, es la que nos renueva y nos transforma a su modo para servir como Él, y así caminar atentos para ver, para consolar y para comprometernos por la compasión. Ese es el lugar y el único modo desde el cual se puede vivir la vida cristiana y se puede desempeñar todo ministerio en la Iglesia. ¿Con qué gestos y palabras podríamos invitar a levantarse a quienes se sienten sin vida y sin fuerzas? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.